Queríamos conversar contigo acerca del MIR, porque es una experiencia que acá no se conoce mucho en Argentina, y nos interesaba, debido a que se avecinan los 50 años, empezar preguntándote en qué contexto surge el MIR y en qué se diferencia, aunque se diferenció de la izquierda tradicional en el momento en el que surge. El MIR nace, como ya todo el mundo sabe, en agosto del año 65, pero la verdad es que la izquierda revolucionaria empieza a surgir, empiezan a nacer las primeras vertientes inmediatamente por allí, por los años 30, con las reiteradas deserciones del Partido Comunista Prosoviético que teníamos en Chile. Uno de los más potentes, yo diría, sectores son los que más tarde se llamaron trotskistas y que su figura más importante fue un compañero argentino, Lucho Vitales, que fue además mi profesor, Don Luis Vitales Cometa, que llegó a Chile más o menos por la década del 50, sí, y que fue un hombre que destacó mucho por la lucha social que desplegó, pero sobre todo por la lucha, yo diría, ideológica que desplegó en este país, que logró de una u otra manera, junto con el doctor Sepúlveda y con el compañero trotskista, dirigente municipal, Valenzuela, generar una de las corrientes, como te digo, más potentes de la izquierda revolucionaria de los 50 y parte de los 60. Ellos son un primer, yo diría, vertiente del mirismo, y la otra es un grupo de jóvenes organizados en Concepción que se llamaba Grama, el grupo marxista, el grupo revolucionario marxista, entre los que estaba un compañero de nombre Aníbal Matamala. Y el resto son jóvenes que salen frustrados desde el Partido Comunista y el Partido Socialista, fruto de la derrota electoral del año 64 del doctor Allende, que ya ven que la vía electoral es como una especie de quimera, y que, influido naturalmente por la gesta de los compañeros cubanos, Fidel, qué sé yo, todo lo que es el movimiento 26 de julio, empiezan a darse cuenta que el camino electoral es como muy estrecho. Pero esto es todo un proceso que viene mucho antes, ¿no? De mucho antes. Ahora, nosotros para el año 65 estábamos viviendo también en Chile el inicio de un proceso de cambio profundo en las estructuras sociales y políticas de nuestro país, que con una resignificación del pasado, podríamos decir que para los tiempos que se vivían aquí era como una transformación muy profunda en propuesta por el presidente Eduardo Frei Montalva, que para ese entonces nosotros éramos como tremendamente críticos porque queríamos generar el atajo a la historia, irnos de una a lo que era el socialismo. Pero eso permitió que muchos jóvenes, particularmente en los sectores poblacionales, los sectores más pobres, accedieran puntual a la información política, a la información cultural. Se generaron muchos programas de desarrollo social a través de la política pública que tenía el presidente Frei, que se conoció como promoción popular. A todo eso se agrega el contexto de que teníamos una educación pública que de una u otra manera daba cierta, comilla, protección de desarrollo a los saberes y hizo que naturalmente llegasen a conocerse en los sectores medios aspectos como, ¿qué te digo yo?, los fenómenos de Althusser, de la Simone de Beauvoir, las propuestas de Che Guevara en el nombre del socialismo en Cuba, en fin. O sea, digamos que durante la década del 60 hubo un crecimiento del pensamiento revolucionario muy potente que logró engarzarse con las propuestas de mayor radicalidad que venían de los sectores no comunistas de la izquierda chilena. Uh-huh. Ese es el contexto, pero asimismo está, un crecimiento de la movilización social, cuyo hito más importante es una huelga en una industria de nombre Saba, que por primera vez los trabajadores hacen una resistencia activa a lo que es el desalojo o a la prepotencia policial. Y bueno, está también la lucha de los trabajadores y particularmente la lucha de los estudiantes por la reforma universitaria, todo lo cual está sin duda recibiendo las señales de los movimientos juveniles internacionales, de París o de Estados Unidos. Asimismo está la gesta del comandante Guevara en Ñacahuazú. En fin, o sea, digamos que nosotros los militares nacemos en una cuna que está muy movediza desde el punto de vista de las propuestas revolucionarias, porque entre medio está también la disputa Moscú-Pekín, donde nosotros tomamos una posición equidistante, tratando de enfilarnos en los países no alineados. En fin, ese es el contexto tanto nacional como internacional que nosotros logramos ver en esos minutos. Ahora te cuento todo esto, no solo por haberlo vivido, sino por también haberlo investigado. Sí. En cuanto a que yo terminé la historia del MIR el año pasado, lo tomo hasta el año 86. Uh-huh. Entonces me da, tengo no solo la vivencia, sino que también la certeza científica de que lo que estoy diciendo no está muy lejos de la realidad. Uh-huh. Eso, compañero. Carlos, en general, cuando se habla del MIR, se lo referencia mucho a la lucha armada, ¿no? Y esa fue una dimensión no menor. Pero te queríamos preguntar por algo que quizás quedó medio eclipsado o no se conoció en detalle, que fueron todas las iniciativas de construcción de poder popular, ¿no? Territorial, en el movimiento poblacional, a nivel estudiantil, a nivel fabril. Bueno, las diferentes expresiones de construcción de poder popular que desarrolla el MIR tras su surgimiento y sobre todo en esa coyuntura tan movilizante que vos mencionabas, que era la de la unidad popular. Claro, mira, lo que pasa es lo siguiente, que hasta el año 69, parte del 70, yo te diría hasta mayo del 70, el MIR tuvo como de preferencia la opción armada, ¿sí? El diagnóstico que se hacía era que, hasta mayo te voy a decir, del año 70, el diagnóstico que se hacía era que efectivamente el doctor Allende corría el riesgo de no ganar las elecciones. Pero por alguna razón, seguramente el análisis político, se concluyó que las posibilidades de ganar, toda vez que los sectores hegemónicos del país han dividido en dos candidaturas, Domich y Alessandri, ¿no es cierto? El MIR da un vuelco, pero yo te diría que ese vuelco fue como en las direcciones del partido, en el sentido de darse cuenta de esto, pero el resto, las bases particularmente, no nos llegó la información suficiente y recibimos el triunfo del doctor Allende con cierto desconcierto, porque aparentemente se validaba la lucha electoral. Pero ahí viene un poco la sabiduría de la dirección del partido, en tanto que dice que este se abre un nuevo periodo, un periodo prerevolucionario. Aunque nosotros ya antes habíamos hecho un trabajo de masa entre los mapuches, entre los campesinos pobres, entre los sectores más empobrecidos de la ciudad, es a partir de esta apertura de un nuevo periodo, un periodo prerevolucionario, que lo llamamos en un momento, el que nos volcamos al trabajo social. Fundamentalmente el trabajo social en los sectores más periféricos de la sociedad chilena. Incentivamos el trabajo en lo que es campesino, particularmente en las regiones, yo diría, del sur, Valdivia, Temuco, Concepción, algunos sectores geográficos de la zona central, como Talca, Chillán, en fin. Pero también lo hicimos en la ciudad con los sectores fabriles, un poco como para ir a la disputa de este segmento social a lo que nosotros llamábamos en ese tiempo el reformismo obrero representado por el Partido Comunista. Ahora bien, el gobierno de la Unidad Popular nosotros los respetábamos en tanto, era un triunfo de la clase trabajadora, pero sabíamos que este triunfo podría, lo dijimos ya en noviembre del año 70, cuando recién salió elegido el doctor Allende, que esto generaba un impasse en la lucha de clase y que había que resolverlo a través de un mecanismo que permitiera inclinar la balanza de la correlación de fuerza en favor de la línea revolucionaria. Y esa política iba a ser sin duda la creación del poder popular, la generación del poder popular autónomo y alternativo, ¿no es cierto?, al poder burgués, autónomo respecto al gobierno del doctor Allende, pero alternativo y obviamente para hacer la confrontación definitiva del poder burgués. Entonces, efectivamente nosotros iniciamos ese trabajo de crear los cordones industriales, por ejemplo, Vicuña Maquena, Cerrillo, en Talcahuano, en Tomé, en fin, en aquellas industrias que habían sido estatizadas por el gobierno del doctor Allende y en aquellas en que se cometían tropelías por parte de los empresarios de manera evidente. Pero, lastimosamente, el poderoso peso histórico que tiene el sindicalismo, nosotros no lo supimos aprovechar lo suficientemente bien para los efectos de con él. Con el sindicalismo cuesta ir fortaleciendo el poder popular alternativo al poder burgués. ¿Por qué? Porque en definitiva los trabajadores fabriles, los trabajadores de Estado, los trabajadores de la administración pública, donde teníamos el FTR, por ejemplo, Frente de Trabajadores Revolucionarios, el gran peso de la masa se inclinaba por la lucha estrictamente económica y nosotros fuimos incapaces de llegar a politizar plena y mayoritariamente estos sectores. Así dicho entonces, más allá de la campaña de desprestigio que la derecha, particularmente los diarios Tribuna, que pasa, iniciaron nuestra contra de decir que nosotros éramos, digamos, que las industrias que estaban en manos del FTR, o más bien donde el FTR tenía una presencia de cierto peso, eran verdaderas trincheras para la confección de armas. No fuimos capaces, como te digo, por ejemplo, para el paro de octubre, de volcar ese poder popular a conducir efectivamente la lucha, por ejemplo, por el abastecimiento, salvo puntuales, muy puntuales, yo te diría experiencias como la población dormida o como en algunas industrias del sector Cerrillo. Así dicho entonces, no pudimos armonizar de manera bien adecuada lo que es la lucha estrictamente político-revolucionaria con la lucha reivindicativa que era en ese minuto el abastecimiento, que sin duda afectaba mucho más el mercado negro, el desabastecimiento, la carencia de alimentos a los sectores populares que a los sectores pudientes. Y por lo consiguiente, digamos, no fuimos capaces de hacer eso, no se armonizó adecuadamente de manera amplia, pero también contribuyó a que el gobierno popular, el del doctor Allende, esta crisis, por ejemplo, la crisis de octubre del año 72, con el paro de los camioneros, del comercio, toda la zona fascista o la zona, yo te diría, no sé, golpista de la época, hizo la trató de resolver por arriba. Es decir, nombra por el jefe de la JAP, que era la Junta de Abastecimiento y Precios, al general Bachelet, padre de la actual mandataria. Y el general, por su formación, independiente de las buenas o malas intenciones que haya tenido, su formación profesional misma lo llevaba a resolver los asuntos por arriba, es decir, desde el generalato hacia abajo, y nosotros no fuimos capaces de imponer con la fuerza y con la movilización de los sectores populares las políticas de abastecimiento directo, abastecimiento y control directo, ¿no es cierto?, de la producción para resolver la crisis. Así entonces, maestro, yo quiero decirle que como idea, en términos de desarrollo político, el concepto de poder popular tuvo, sin duda, un gran progreso, pero ese gran progreso fue relativo a la experiencia histórica que siempre había canalizado la izquierda vía sindicalismo, vía negociación tripartita, etcétera, las inquietudes del pueblo, pero sin duda alguna que fue insuficiente en relación a los requerimientos que la coyuntura política lo exigía. Es decir, en ese minuto, cuando tú tienes un auge y una, yo te diría, un enfrentamiento crucial de la lucha de clase, cuando la pugna por el poder tan virulenta, nosotros no logramos en definitiva generar esa organización que permitiera un dominio territorial, que es fundamental. O sea, es cierto, salíamos y hacíamos la barricada, cortábamos la calle, pero para cortar llegaban los pacos, despejaban la cuestión, o la ocupación militar terminaba por desalojar el territorio proletario para ser ocupado por las fuerzas del Estado hegemónico. Entonces, sí, fue un gran avance, pero fue un gran avance relativo a la cosa histórica, pero fue un instrumento muy famélico, muy insuficiente para la exigencia de la lucha de clase de esos minutos. Yo te diría en definitiva que el poder popular es una tarea pendiente de los revolucionarios de Chile, y que de una u otra manera salen hoy día a la luz pública más que como consigna que como idea política para ir generando organizaciones populares autónomas, de dominio territorial, de identidad propia, etcétera. Carlos, ahí, bueno, hablando del poder popular, hay una experiencia que quizás para muchos y muchas es emblemática. Quería preguntarte, digamos, qué significación tuvo en su momento, que es la del campamento Nueva Habana. Oye, bueno, yo te diría que fue la experiencia más importante que tuvimos, pero a la luz de la historia, maestro, no pasa más allá de ser una experiencia de laboratorio. ¿Tú te refieres al campamento Nueva Habana, este que está arriba, ¿no es cierto?, en la calle Grecia, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Estoy bien? Sí, puedes contarnos, porque la mayor parte de la militancia, incluso de las nuevas generaciones, no conocen este tipo de construcción, quizás territorial, en donde el MIR sí tuvo una incidencia fuerte. Sí, mira, lo que pasa es que el campamento Nueva La Habana, que no era solo el campamento Nueva La Habana, sino que había otros, por llamarlo, campamentos más pequeños, pero en el campamento Nueva La Habana nosotros tuvimos la experiencia fundamental en términos de autonomía. Y cuando me refiero a autonomía, no me estoy refiriendo a que fuera una patria libre, sino que respecto de decidir los futuros, desde, como te digo, desde ser autónomo desde la ornamentación de las calles, la planificación de esta, hasta decidir el tipo de, ¿qué te digo yo?, de luminaria, pasando por las escuelas, que la escuela que se creó, hasta terminar con lo que se refiere a la milicia. Incluyendo incluso el anecdótico momento del Tribunal Popular, cuya experiencia fue más bien publicitada por la derecha en términos de que era una verdadera barbarie lo que se estaba cometiendo, porque no había un respeto a los tribunales de justicia del Estado hegemónico. Pero te insisto, eso significaba tener, comillas, bajo dominio al 0,1% de la población santiaguina, de tener una presencia de convicción, de conciencia y de organización social, política e incluso filomilitar en el 1% de la población santiaguina, no más. Por eso yo hablo más bien de una experiencia de laboratorio, no en el sentido que fuimos a experimentar allí como conejillos de indias, sino que me refiero a lo pequeño que fue esa experiencia. Ahora, cosa rica desde el punto de vista cualitativo. Como te digo, tribunales populares, milicias, decisión directa de la base la organización urbana que se dio, hasta en lo que se refiere el tipo de educación que se estaba viendo, los contenidos que se estaban viendo. Pero eso es una experiencia única y muy pequeña, que no se repitió necesariamente en otras poblaciones donde también el MIR tuvo presencia a través del MPR, que era el Movimiento de Pobladores Revolucionarios. No obstante, esta microscópica experiencia ha trascendido a través del tiempo y hay muchas tesis respecto de esto, estudiantes jóvenes que se dedican a investigar, a entrevistar, pero se repite el asunto de lo que yo te estoy diciendo. Grandes camaradas que allí estuvieron, por ejemplo, como Víctor Toro o Melinka, el Mike Villalobo, que fue asesinado, dirigente de la población de La Habana y del MPR, pero nada, pues para lo que, porque uno al final tira la raya para saber cuánto bueno fue o cuánto malo fue. Para el 11 de septiembre el campamento Nueva La Habana fue rápidamente sitiado y neutralizado y resistencia mayor ahí. Más resistencia hubo en un lugar en que no tenía estas características como fue la población La Legua. Pero la población La Legua se dio a esta resistencia por la presencia de compañeros combatientes militares en la industria del lugar, ¿cachai? Entonces, yo te diría que la experiencia del poder popular en campesino, por ejemplo, todo lo que se refiere al complejo de Panguipulli, o en el campamento de La Habana, no tengo más datos que me puedan, generar cierto grado de alegría y de orgullo de esa experiencia. Fueron muy poquitos. Porque bueno, eso maestro del Partido Comunista y del Partido Socialista era brutal en la población, en la industria. Y como Miguel Enrique lo dijo en algún momento, el 11 de septiembre no fue una derrota de los revolucionarios, fue más bien una derrota del reformismo. Y en otra ocasión, cuando por ejemplo sacamos el 0,1% de los votos de la CUT, Miguel sale con una frase que a mí me pareció, además de pintoresca, me pareció anecdótica, es decir, lo que pasa es que somos una vanguardia ideológica, pero no somos una vanguardia política. Y mientras no sea vanguardia política, no se dice nada, mucho mejor, como partido, mejor generar un centro de estudio, porque, ¿cachai? Entonces, claro, se elabora mucho en torno al poder popular. Efectivamente es una consigna que convoca, pero en términos de experiencia es como muy importante para el desarrollo histórico, pero muy insuficiente para enfrentar la lucha de clase que nosotros vivíamos en ese minuto. Y está claro, la derrota fue brutal. Eso, mi querido compañero. Carlos, y hablando, ya empezaste ahí a hablar del 11 de septiembre, te queríamos preguntar cómo fue el proceso de resistencia al golpe del MIR. Bueno, mira, debemos entender lo siguiente. Nosotros, para el 29 de junio del 73, creo que llegamos a un momento en que el MIR pudo, en conjunto con otras fuerzas políticas, haber enfrentado cualquier acción del golpismo. Pero una vez pasada esta coyuntura, que fue un alzamiento de un grupo de panquetistas de uno de los cuarteles de acá de Santiago, de aquí empezó un reflujo y un desencanto, yo te diría, de los sectores más radicalizados de este país. De modo tal que para el 11 de septiembre, y esto como cuento el lobo, que me imagino ustedes lo conocen muy bien, el golpe viene, pero al último nadie creía que venía el golpe, pero cuando vino nos pilló a todos de sorpresa. Así visto, la cantidad de anécdotas que hay, porque tú el mismo tenía armas, la fue a buscar a la embajada cubana, las armas que tenían los compañeros cubanos, y fue allí Andrés Pascal con Max Marambio, entiendo. Entonces eso ya te da una imagen que no vista mucho de lo que se necesitaba en ese minuto. Asimismo también las relaciones con el pandero. Yo te voy a contar una anécdota que a lo mejor puede ilustrar. Nosotros, estando en Concepción, teníamos la disposición de resistir por la fuerza el golpe. Pero cuando nos tratamos de coordinar con el resto de los partidos políticos de la Unidad Popular, el partido más importante es que podía, al menos así lo creíamos nosotros, que podía permitirnos tener una mayor fortaleza, que era el Partido Comunista, la respuesta a nivel local, que estoy hablando de Concepción, como también a nivel nacional, de parte de los compañeros comunistas fue que había que esperar si los militares cerraran o no el Congreso. Eso significó en definitiva quedar uno perplejo. De modo tal que yo no voy a echarle, no voy a ponerle piropos a los milicos de que nos pillaron de sorpresa, que no, fue sin duda una debilidad política nuestra de no darnos cuenta cuál era la coyuntura que estábamos viviendo y que teníamos que enfrentar de una u otra manera con alguna organización la lucha armada que se da eso. Así entonces los focos de resistencia fueron en la que el MIR participó, fue en una industria aquí en Valdez cuando se tomó Miguel Enrique, donde fue el primer combatiente en nuestro muerto, un guardaespaldas chofer de Miguel, en la que habían algunos compañeros socialistas y no había nadie del Partido Comunista, y que nosotros se supo más tarde que Miguel había ofrecido al doctor Allende una salida, ir a rescatarlo para resistir de las poblaciones. Todos sabemos cuál fue la respuesta del doctor Allende. Como para hacerlo corto en la historia, te diría que fue más bien una resistencia simbólica en esa industria, porque ya rápidamente, tipo 2-4 de la tarde, la Comisión Política y Miguel Enrique da una orden a nivel nacional de que sus cuadros se retiren, porque ya no había mucho que hacer. O sea, a ver, la lucha armada no, así como tal habrá durado unas 4 o 5 horas no más, ¿ya? Así entonces resistencias que hubo fueron como muy atomizadas, muy dispersas. Uno que otro compañero como francotirador, muy, muy poquito, por no decirte nada, en el centro de Santiago, mucho por iniciativa propia, en el Tume con el comandante Liendo, en Valparaíso con una bajada que se realizó a uno de los cuarteles de marinería, pero precontar, eso hasta ahí llegamos. Y luego vino el gran repliegue, que en el MIR fue ordenado de una u otra manera hasta el año 74, marzo del año 74 logramos mantener nuestras estructuras. De hecho, yo lo mantuve de pie todo ese tiempo, a pesar que no tenía mucha significación desde el punto de vista de la dirigencia del partido. Pero ya desde marzo en adelante empezó la debacle política, militar, de inteligencia en el MIR, que bueno, al año 76-77 el MIR había desaparecido del esquema nacional, no porque tuviera clandestino, sino que porque efectivamente habían sido desactivados todas sus instancias orgánicas, y al año 74 tenía 2/3 de su comité central preso, muerto o desaparecido. La virtud del MIR que tuvo fue, yo te diría, la autoridad moral de resistir, la autoridad, y ahí viene muy bien la consigna de Millet, que desde un punto de vista simbólico fue buena, el MIR no se asila. Pero desde el punto de vista político fue una decisión que nos llevó a pagar un costo extraordinariamente alto, de forma que ya al año 76 no quedaban más allá de 30 o 40 cuadros, a muchos de ellos desconectados en libertad. Entonces yo diría que la resistencia militar armada fue... la derrota empezó a vivirse mucho antes, y además quiero decirte que el copamiento militar, el copamiento golpista, empezó no el 11 de septiembre del 73, sino que empezó ya con el paro de octubre del año 72. A marzo del 73 ingresan los militares al gabinete del doctor Allende. Mayo hay una serie de allanamientos a lo largo y ancho de este país, albergados en la ley de control de armas, de forma que el dominio militar sobre la sociedad civil ya en agosto del año 73 era total y absoluto, desde Arica a Magallanes. Entonces las posibilidades de generar algún dique de contención al avance golpista por solo el MIR era prácticamente imposible. Con esto no quiero justificar, ¿no?, sino que simplemente describir que nada, o sea, imagínate tú yo logré en el tomo 2 de mis libros, y claro, del trabajo que hice, logré detectar que todos los presos militares caían en una sola casa de seguridad, de a 6, de a 7, de a 8, de a 10 compañeros, entre los cuales había 3 o 4 comités centrales. ¿Qué te refleja eso? Te refleja sin duda una organicidad muy famélica y una infraestructura endeble total. En esas condiciones no son capaces de resistir nada ni a nadie, ni menos al ejército chileno, que fruto de su dislocación a nivel nacional es capaz de tomar territorio en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Entonces, la resistencia armada fue simbólicamente muy importante y se mantuvo a través de panfletos rayados, a uno que otros disparos a algún cuartel esporádicamente, como cuestión de emblema nomás, como cuestión, ¿cómo decirlo?, como cuestión absolutamente simbólica. Eso es la palabra. Eso, compañeros. Te quería preguntar más vivencialmente, ¿qué te... digamos, como balance más personal, que siempre es político, pero ¿qué aprendiste? ¿En qué te cambió ser un militante mirista? Ay, mira, primero tengo que decirte, compañero, que yo provengo de los sectores populares muy, muy, muy deprivados, o sea, de la década de los 60. O sea, esto, no sé si tú ubicas a Gabriel Salazar. Sí, sí, sí. Al gran amigo mío, historiador, qué sé yo, y eso molesta mucho porque yo le digo, mira, si no hubiera sido, o sea, es como lo que dice Federico Engels, el MIR me convirtió de mono en hombre, ¿no? Y Federico Engels dice que el trabajo convierte al hombre, el de mono a hombre. Mira, lo que pasa es que la posibilidad de irrumpir en pensamiento, de construir un imaginario distinto en los años 60 para los sectores populares era extremadamente difícil, con un ambiente extremadamente hostil. Porque estaban, bueno, no voy a entrar esto. Entonces, en mi caso, y toda la posibilidad de que, conjunto con compañeros militistas, ellos fracturan mi cultura, la fractura, y me hacen leer el Manifiesto Comunista, y del para adelante se genera una especie de un parto permanente de un ser humano que va metiendo en su cabeza ideas nuevas que de otra manera no lo había conocido. O sea, de ver a todas estas chicas irreverentes en los congresos estudiantiles, o de ver ese gran verbo que tenían los dirigentes jóvenes miristas, como un Bautista Fanchó, o el Poletú, todo eso fue generando un impacto. Ahora, yo me hice mirista por una rebeldía natural que viene de familia. No podía ser comunista porque si no me iban a echar la casa, bueno. Ya, entonces, ya, me hice mirista. Pero ¿qué importó más tarde? Oye, importó, entre otras cosas, que me hizo un lector casi mórbido, ¿ya? Me permitió, entre otras cosas, conocer historias de vida distinta. Tuve acceso a situaciones y a escenarios sociales que me generaron nuevos horizontes, ampliaron mi horizonte, ¿no? O sea, lo alejaron de mi nariz. Y bueno, yo a mí me significó aprender conceptos tan fundamentales como la lealtad, la consecuencia, el trabajo laborioso. O sería, no le voy a decir todo el mí, pero por lo menos la estructura donde yo viví, que mi militancia, que por lo demás yo le debo la vida a tres compañeros que están desaparecidos y que en el medio de la tortura pudieron haber entregado mi nombre y mi lugar, y sin embargo callaron, y ellos están desaparecidos. O sea, yo estoy vivo, estoy hablando contigo gracias a Fabián Ibarra, a Héctor González y a Roberto Chávez. O sea, por eso puedo hablar contigo, por el sacrificio de ellos. Entonces, para mí el MIR es más que un partido político, si tú quieres, es un estados de sentimientos en relación al MIR. Pero eso no me lleva necesariamente a ser obsecuente con lo que hizo el MIR en tanto partido. ¿qué me significa? Oye, tú sabes, yo trabajo junto a nuevos compañeros que están tratando de construir alternativas revolucionarias distintas. Me permiten transmitir los errores que cometimos nosotros, las fallas, las debilidades, por llamarlo de una manera más decente, que nos llevaron al colapso definitivo. Por ejemplo, la subestimación del enemigo, que es fundamental. Nosotros nos creíamos efectivamente, imbatibles. No es así. Ahora, desde el punto de vista personal, me significó, si tú quieres, si me permites la palabra, una vida espartana, que no necesariamente fue generalizada en el MIR. Pero yo le debo a mis 3-4 compañeros de estructura esta vida espartana. O sea, cuando yo digo espartana, no digo que ande agarrándome a cachos con medio mundo, sino que de tener esta disciplina social, esta disciplina vital, que me permite, nos juntamos a las 8 de la mañana, y no a las 8 y media, ni 5 para las 8. Y eso fue fruto de mi vida bajo la dictadura, porque tú has de saber que yo salí del país, pero volví casi inmediatamente, volví en el año 79 y ya está nuevamente instalado acá. Y que si no eres respetuoso con la disciplina, te morías, o te matabas más bien. Entonces, en términos personales, yo me permite abrir una grieta en mi cultura marginal, si tú quieres, y por esa grieta meter nuevos pensamientos, nuevos conocimientos, nuevos saberes, encontrar una ruta de desarrollo, no solo en lo político, sino que también en lo personal, intelectual, profesional. Y me permite además darle un valor enorme a lo que significa militar en una organización política. O sea, yo no he vuelto a militar en el MIR, no he vuelto a militar en ninguna organización, no solo por razones, si tú quieres, políticas de coyuntura, sino que además por razones éticas. Yo considero que la militancia es un estado casi apostólico que puede ser compartida con aquellos que solo están dispuestos a entregar la vida por ti. Yo no milito, hoy día trabajo con compañeros, soy un voluntario de los nuevos tiempos, pero me significa a mí tener muchísima cautela con esto de asumir una militancia política así casi de manera espontánea. Ya no. Entonces, todo eso significa también darle un tremendo valor a mi familia, a mis compañeras. Somos compañeros hace 39 años, las ha pasado conmigo todas, estoy muy enamorado de ella, etcétera. Todo un cuento, ¿me cachai? Que ya a mis 65 años de edad es como para empezar a hacer el balance, porque a lo mejor me estoy preparando. A eso, amigo mío. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Muy emotivo. Bueno, siempre lo afectivo y lo político están tan entreverados, ¿no? Si no, no se podría pensar y sentir en transformar el mundo, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo ahí el convite de tu experiencia, autocrítica, que eso también es sumamente valioso, ¿no? De alguna manera no hacer de ese pasado un momento idílico, sino también poder aprender de esos errores y esas fallas, como vos mencionabas. Sí, mira, yo les quiero agradecer a ustedes también que me permitan hablar con ustedes. Para mí es una emoción enorme poder compartir la experiencia que tengo, y sobre todo, especialmente si va dirigido a entrevistas a los sectores populares de los hermanos argentinos, que para mí me emociona mucho, ¿no? Me emociona mucho. Y me encantaría de una u otra manera que ustedes puedan adquirir o llegar a tener en vuestras manos los libros del MIR, estos cuatro tomos que editó Kimantú, Sí, los amigos de Kimantú. Así que vamos a ver cómo hacemos para que nos puedan llegar algunos ejemplares, como para poder conocerlo. Y te queríamos preguntar también, Carlos, sobre la figura de Miguel Enríquez, Que nos cuentes un poco quién fue, qué significación tuvo, qué recuerdos tenés. Mira, yo siempre le digo a mis alumnos acá en la universidad que, si Miguel, que la peor cosa que pudo haberle pasado a los sectores revolucionarios fue la muerte de Miguel Enrique. Y no por una cuestión romántica nomás. Sin duda que la capacidad intelectual, la capacidad de generar ideas políticas, pero sobre todo la capacidad de unir a los sectores revolucionarios. Miguel Enrique su figura la enaltece hasta el día de hoy. Yo te diría que dentro de las figuras nacionales de la historia moderna hay dos personajes que se disputan el primer plano. Uno es el doctor Allende, el presidente Martí, y otro es también médico, Miguel Enrique, especialmente por su claridad política. Yo te diría que más que por haber muerto en combate, por su claridad política, de cómo fue capaz de ir adaptando al país, al partido, a las distintas coyunturas que estaba viviendo el país. Ahora bien, Miguel era fruto de su tiempo, tenía sin duda una condición verticalista que hoy día no la resistiría a nadie, ¿no? Hoy día prima la horizontalidad, la asamblea, el centralismo democrático cada día está perdiendo terreno, etcétera. Hoy día no. Pero no me cabe duda alguna, y esto haciendo un poco de cierta historia contrafactual, es que si Miguel estuviera vivo, se habría adaptado a otro nuevo tiempo y sería realmente un revolucionario. Pero eso es imposible de probar. Lo que sí, Miguel es una figura en que los jóvenes de la actual generación universitaria, que va entre los 18 y los 25 años, es un ícono. Eso yo te lo garantizo. Más allá que, por el tuyo, tengo mi profunda diferencia respecto a algunas propuestas del secretario general, pero esto es fruto de una resignificación de la historia, porque yo también me quedé resistiendo, y el mismo se así, me todo el puesto, me fui preso, expulsado, qué sé yo, pues, etcétera. Pero si hoy día yo pudiera, o sea, como he resignificado la historia, veo que se cometieron errores que tuvieron un impacto estratégico horroroso. Te reitero, por ejemplo, Miguel Enrique jamás se debió haber quedado en Chile, nunca. Ahorita se dice que Miguel estaba a punto de salir en el mes de septiembre, pero lo pillaron en octubre. Pero bueno, eso es como la construcción histórica de hoy para acá, y no es lo que estábamos viviendo en ese momento. Ahora bien, sí, Miguel era un tipo que ejercía la fuerza moral, política, de manera muy discrecional dentro del MIR. También es cierto, tenía un comité central potente. También es muy cierto que Miguel era capaz de imponer su política de manera... yo te puedo contar un incidente, si tú quieres, para la historia de Concepción. Nosotros teníamos un comité regional que de una u otra manera cayó en disidencia respecto de la política oficial del MIR, que era el reagrupamiento del polo revolucionario para enfrentar el golpismo, y esto ocurría en febrero del año 73. En marzo, Miguel Enrique ordena intervenir el Comité Regional de Concepción, y llega a Concepción a dirigirlo el compañero Pérez, ¿ya? Integrante del Comité Central, un hombre muy cercano a Miguel, incondicional a Miguel. Y bueno, el resultado de esta intervención del Comité Regional, entendiendo que el Comité Regional de Concepción era el más grande de Santiago, el resultado fue fruto de este intervencionismo así tan musculoso, ¿no es cierto?, que hace Miguel, porque para el 11 de septiembre, entre el 11 de septiembre y noviembre del año 73, en pleno el Comité Regional de Concepción, encabezado por su secretario regional, ¿no es cierto?, Manuel Vergara Cecilia. Y debemos nosotros asumir responsabilidad, y por pienso estábamos en condiciones de hacerlo. Entonces, si tú te das cuenta, si bien es cierto, resuelve una crisis de manera muy musculosa con interviniendo este regional, El resultado es que se genera una desafección brutal en la parte alta del partido Concepción, fruto de esta decisión de Miguel, que terminan afilándose y fueron considerados desertor y traidor y todo eso, lo que trae también algunas separaciones de carácter personal. Entonces, es como puta madre, yo el día que se pueda hacer una real descripción de lo que significó Miguel Enrique en la historia y en la historia del MIR, yo creo que ya tendrían que haber pasado muchos años, muchas generaciones para poder hacerlo relativamente recto. Porque mira, yo te digo, por ejemplo, decir que Miguel Enrique era un machista, ¿sí? Machiscal, ¿ya? Hoy día molesta mucho. De hecho, nos lo dije en un seminario y eso causó un desagrado profundo entre los miristas. Pero es que si Miguel Enrique no hubiese sido machista y patriarcal en la década del 50 y del 60, habría sido marciano, porque era fruto de su época, no era otra cosa. Entonces, claro, hoy día a la luz del avance ideológico, los avances éticos, los avances filosóficos, etcétera, es que impresiona como tal, pero lo que pasa es que se tiene una adscripción a la figura de Miguel Enrique más, yo voy a ser muy irreverente en esto, ¿no? Más de carácter, si tú quieres, sacro, como una especie de santito, que la de un revolucionario. O sea, no sé si me explico bien. Objetivar la presencia de Miguel Enrique en la historia creo que es una deuda que tenemos que pagar todos los que hemos de una u otra manera militado en el MIR, o los que no, en mi caso y otro también, los que hemos seguido la historia del MIR para poder cristalizar. Sin perjuicio de todo lo que te digo, Miguel es una figura no solo nacional, sino que también latinoamericana.